Venga. Yo digo que podríamos empezar, ¿no? Venga. A ver. Comenzamos. Espérate. Estamos ahí, acá hablando con Yo que sé que está en el Patio de las Maravillas. Patio de las Maravillas, wow. Que es un espacio polivalente que está situado en la calle Cuerdo 8, en pleno corazoncito de Malasaña. Sí. Estamos aquí en el patio, concretamente en el Ham Lab, en el laboratorio del jamón, que no hemos querido que sea un Hack Lab específicamente, porque tenemos mucho trabajo que hacer aquí y no podemos comunicarnos mucho hacia afuera. Pero bueno, pues es un centro social ocupado, autogestionado, que está en el centro del barrio Maravillas, aquí al lado de la Gran Vía, San Bernardo, y muy bueno, cerca del Ministerio de Injusticia, ¿no? Que está también aquí pegado. La caserita, sí. Sí, es lindo. Y nada, pues estamos ahora aquí conectados con una ADSL de 3 megas, un firewall, una centralita y bueno, todavía he tenido que desmontar el teléfono de la cabina de la calle para montarlo aquí dentro del Hamlab y poder hablar con vosotras un rato. Qué bueno. ¿Y el Hamlab, qué es exactamente el Hamlab? Pues el Hamlab es como un Hack Lab, pero que no llega tanto, ¿no? Tenemos aquí como 6 o 7 ordenadores con software libre funcionando para que se conecte quien quiera, una sala bastante bonita, una pequeña salita dentro de esa sala donde tenemos los servidores, el internet y los aparatitos para jugar y montar. Y bueno, pues es un espacio que está abierto para todo el patio para que la gente vaya a conectarse a internet, hagan reuniones, cosas así, aunque ahora estamos pensando en reformarlo y hacer una especie de academia de, yo qué sé, de espacio de conocimiento libre durante 3 meses intensivos para dar un montón de cursos de formación sin parar todas las tardes de aquí a, no sé, pues a junio o julio casi. Y bueno, pues andamos viendo ahí como hoy justo tenemos la reunión ahora en 5 minutos de ese taller y vamos a ver cómo nos organizamos un poco, pero vamos, es un espacio que sirve para dar salida a internet a la gente que viene aquí, a los vecinos, a la gente del patio que trabaja en proyectos y como espacio para experimentar con nuevas tecnologías. Ahí está pues montado lo de la cabina en la calle para que cualquiera haga llamadas internacionales gratis, hemos ayudado a montar una radio por internet, ahora estamos empezando a discutir sobre cómo montar una tele y para qué montar una tele por internet desde aquí, para retransmitir ciertas cosas. Y no sé, hay un montón de como herramientas tecnológicas que damos soporte a todos estos colectivos para que se visibilicen. Ahí está también la web, ¿no? Donde todos los colectivos tienen su blog y van a subir a la portada. Y la verdad es que es un espacio muy vivo, aunque ahora se nos ha ido un compañero y en un mes se nos va otro para la Argentina. Y bueno, un poco tristes por eso esta semana, ¿no? Porque se nos ha ido uno recién el lunes. ¡Oh! ¡Qué penita! Pues eso es el Hamlab, así de rasgos básicos. Un espacio donde cualquiera puede venir y ayudar a montar lo que le apetezca, montar cualquier locura. ¿Y si alguien que quiere apuntar? José Anito, ¿vos me escuchás? Sí. Yo te escucho. Entonces, ¿por qué tiene el error? ¿Por qué tiene que estar dando error? Bueno, y entonces, tenemos el ordenador de José Anito y el mío están unidos a través de SIP. ¿Qué es el SIP? El SIP es un protocolo para hablar por teléfono está relacionado con lo que dicen Voice over IP. Voz por internet. Sí. El SIP es Session Initiation Protocol. Y es para poder iniciar sesión y hablar con otro ordenador. Y bueno, y hay muchos clientes SIP, hemos estado mirando por ahí. Y lo que hacemos es que nos unimos a una sala de conferencias donde mucha conference gente room. I'm conference room donde mucha gente puede hablar y en esta sala de conferencias dime no, continúa y esta sala de conferencias uno de los teléfonos está enlazado a un programa que hace streaming y la streamea Esa es toda la historia. Entonces nosotros a la sala de conferencias puede entrar todo el mundo y además nosotros podemos invitar a gente a la sala de conferencias. Sí, podemos invitar gente. ¿Querés que invitemos a alguien? Sí, hay alguien por el chat que tenga un teléfono o un tendríamos que tener o un Haber o un... porque no. Crédito no tenemos, ¿no? No, un Haber no. Todavía no tenemos crédito. Lo que deberíamos tener, no, un Google Talk, un... O cualquier otro protocolo de mensajería. Mira, yo voy a llamar a alguien. Alguien vale, de... Venga, llama a alguien. Tengo un entrevistado de IQ.net de Chile. Ah, mira. Sí. Graba separado este. Josianito, empieza vale, a grabar espera, otra vez. Dejo de grabar. Sí. Stop recording conversation. Y ahora comenzamos a grabar. Recording conversation. Venga, vamos a llamar. Oye, a ahora mismo en Chile, ¿qué hora es? Está todo bajo control. Son las 4:30. Vale. No le gustó. Ended by client. Error 407. Ah. ¿Eso qué? ¿Qué pasó? ¿Toca lo que? A ver. Error 407. Ya ves. Vamos a tratar de llamar otra vez. Proxy authentication required. ¿Eh? Error 407. Your web server thinks that the HTTP data stream sent from the client was correct, but access to the URL resource requires the prior use of a proxy server that needs some authentication which has not been provided. ¡Hala! ¡Hala! O sea, que te estabas intentando colar y te han cogido de la espalda. Y te dices, ¡cuidado! Pero si yo nada más quería llamar al tío y tal. Tú solo querías llamar, claro, claro. Es que así se empieza, Tati. Tú empiezas a llamar y luego, ¿qué? Sin autentificación ni nada. Nada. A ver. Venga, y bueno, ¿quién es esta persona de IQ.net en Chile? ¿Qué es lo que hace? Pues no sé, pero pensaba preguntarle porque es el grupo chileno de IQ.net. ¿Vos sabés lo que es IQ.net? Ah, vale. Sí. IQ.net, ¿qué es? IQ.net es un conglomerado o un grupo, ¿no? Hmm. De iniciativas. Bueno, no sé si podrían ser empresas o iniciativas como de sociedad de la información. O sea, hay de todo un poco. Tenemos amigos que están en IQ.net, ¿verdad? Sí que tenemos, sí. En Bilbao. En Madrid. En Gijón. Digamos que sería bajo la idea de como un poco de la unión hace la fuerza, ¿no? Sería una red horizontal de iniciativas de empresariales o comunitarias de crear como o trabajar con tecnologías de la sociedad de la información, pero así muy abstracto. Yo la verdad es que no sé cómo luego se gestiona todo a nivel interno dentro de IQ.net. No lo sé, dicen que es esto como una asamblea o así. Sí, que creo que quedarán, pero no sé cómo lo harán. Yo tampoco. De todos modos, estoy ahora mismo en la web de IQ.net y no veo nada que diga de Chile. Y bueno, igual que yo sigo intentando, pero no podemos comunicarnos, no sé lo que pasa, así que me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Oh, Dios. De escuchar lo que nos iban a decir Catawán, Katy y Osu. Oh, Dios. Sí, sí. Vaya. Bueno, teníamos a algunos de los grandes nerds del programa, trabajaban o estaban bastante relacionados con IQ.net. ¿Algunos de qué? Nuestros amigos que hicieron el Geek Tour. ¿Te acordás del Geek Tour? Sí. El Tour en bicicleta. Ellos el están Geek en Hacking Video, que está dentro de dentro de la red IQ.net. Ah, es verdad. Y que se recorrieron, ¿de dónde a dónde? Pues su idea era en un principio ir desde el Cantábrico al Mediterráneo, una parte de los Pirineos, y bueno, pasar un mes. Yo no sé si lo terminaron o no, la verdad. Sí, y la Molly se iba para el otro lado al mismo tiempo. Sí. Nunca llegaron a quedar. Ah. Oh. Qué pena, ¿eh? ¿Qué pareja hubiera sido esa? Esto hubiera sido, si hubiera sido un encuentro en la tercera fase. Además, claro. Sí. Bueno. No sé. En un rato volvemos a intentar con la gente esta del grupo Cosnet de Chile. Que me hacía mucha ilusión. A ver, voy a intentar la última vez. Venga, probemos todo. 407. Ended by client error 407. Será cabrón. Perdón, con perdón. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos otra música o hablamos de más cosas? Josianito. ¿Josianito? Está la cosa un poco rara, que el Josianito no habla. Vamos a poner una canción. Why can't you let me be? All the folks are asking for ya. Why must you bother with me? The iceman's been complaining, the landlord too. Saludos a todos los trolls que están escuchando. Esta es la Betty Roche, Public Domain. Holding this man of mine. It seems there's always trouble every time that I speak my mind. Thank you. female come down here and collect my bill. I've got trouble, trouble, trouble. Calling this man of mine. Bobby Baudrill. Seems there's trouble every time that I speak my mind. He's got a head like a monkey. He looks just like a bear. A mouth full of tobacco, squirting it everywhere. But he's my dad. Lord knows I love him just the same. My mama done told me he's my baby, but I'm scared to call his name. Baba did, Baba Ubudi Bala. Idba abba uba, idba abba abba abba did. I've got trouble, trouble, trouble. Holding this man of mine. Say it seems there's trouble. Bueno, a ver, esperemos a José Anito, a ver si se conecta. Oh, hola. Hola. José Anito. Bueno. Hola. ¿Para ti? Mi router se murió, decidió que le estaba dando demasiado trabajo y se había quedado bloqueado. Pero bueno, que le metemos mucha caña, ¿no? Parece a los electrodomésticos. Claro, no, hay que usarlos, para eso son herramientas multifunción. Bueno, eso es lo que claman, pero después a la hora de la verdad. Ya, cuando le metes. Ayer ya me hizo esto y aparentemente además el router responde, pero no quiere trabajar. Bueno, no es un router realmente muy bueno. Luego tengo un adaptador wifi que sí que es un Linksys, que es como estamos conectados ahora mismo, pero toda la conexión a internet la hacemos a través de un SpeedTouch, que bueno, de Thomson. Es que claro. Es un cacharro que tiene, hay que cargar de ficheros de configuración y cosas raras, ¿no? No se puede tocar mucho, ni por Telnet ni por nada. Un prototipo de estos cacharros que dicen, no me des mucho trabajo. Claro, es que no están hechos para eso, están hechos para tenerlos ahí, que la gente los vea y tal, no para para que de verdad los uses. Para mirar el correo. Si es que eso es el problema que tienen ahora toda esta gente, tiene mucho miedo porque la gente se compra lo que el programa que les hace falta y la conexión que les hace falta y usan todo el ancho de banda que les das. Claro. Porque ellos contaban con que no iba a ser así. Ellos contaban con que iba a ser un poquillo más relajado. Sí, sí. Pero claro, las aplicaciones de uso intensivo que a veces utilizamos, ¿no? Cuando estamos simplemente usando el peer-to-peer. Yo acabo de llegar, cuando he llegado a casa, antes de empezar a preparar el setup del programa, estaba subiendo 70K por segundo en uno de mis ordenadores. ¿Y eso? Sí, no, pues no, dejé la mule funcionando y para bajar una película, pero claro, la película bajó, lo que pasa es que lo dejé conectado y estaba subiendo 70K por segundo, entonces para hacer un stream va un poco mal tener otro del ordenador en la red que esté subiendo 70K por segundo. Y desde es que luego, claro, el streaming va. Sobre todo upload, cuando eso se crea. Ya, claro. Claro, no, entonces cuando he llegado he tenido que ir apagando ordenadores, ir buscando qué ordenador del que estaba en la red estaba haciendo guarrerías. Ah, como el tipo, como el japonés. El japonés ese que yo vi una vez en Noruega. ¿Qué le pasaba al japonés que viste en Noruega? Que hacía una performance que era de ir apagando todas las cosas que hacían ruido. todas las cosas, las va apagando una por una. Pero incluso si tú llevabas algo que sea ruido, ¿también te lo apagaba? Iba apagando todas las luces, todo. Wow. Sí, y no veas la cantidad de cosas que hacen ruido, ¿eh? Bueno, yo suelo hacer eso con los LEDs. Tú apagas, tú te metes a la en tu habitación, apagas la luz, ¿y cuántos LEDs ves? ¿Verdad? Sí, un montón. Un día conté mi habitación y tenía 13. Parecía más bien parecía una visión nocturna de Los Ángeles o algo así. Que, claro, un póster de esos que venden en los negocios de los chinos. Claro, claro. Solo con el reproductor de DVD, los portátiles que están conectados pero están dormitando, el teléfono móvil que se está cargando, todo, es un, al final son miles de LEDs que están por ahí funcionando en la oscuridad. Terrible, terrible. Sí, es que mucho material en las casas. Hay gente que quita todos los transformadores y tal, y a mí me parece eso muy bien. Porque a mí me da mucho miedo los transformadores, ¿eh? Tantos transformadores alrededor y tantas ondas. Mi otra casa tenía 8 redes wireless, Josianito. 8. ¿Sí? Todas cerradas. Todo el tiempo pasando a través de mí. Es peor que los neutrinos, Josianito. Yo estoy muy preocupado también por los neutrinos. Es peor esto de lo de las wireless. Y claro, sí, te pasan a través de tu cuerpo y vos no las podés usar. ¡Hombre! Claro, claro, claro. Pero no las podemos usar porque no tenemos no tenemos buenas antenas en nuestro cuerpo. No. De tenerlas y vamos a Habría ver. Habría que esperar un par de millones de años, lo mismo. Y ya desarrollamos wireless. En un par de millones de años yo creo que no necesitaremos adaptador wireless para nada. ¿No? ¿No? No, lo haremos todo de cabeza. Pero es que ahora está muy difícil, ¿eh? No es por ser, no es por presentarme a favor de la eutanasia, pero la civilización ha acabado con nuestra evolución. Eso es un hecho que hay que reconocer. No, pero cuando digo lo haremos de cabeza, no confío en que nosotros evolucionemos lo suficiente. Simplemente lo que pienso es que ¿cómo se dice? Que nosotros seremos los que nos implantaremos cosas en el, o sea, podremos implantarlo directamente en la cabeza, supongo. Ah, eso sí. Eso sí puede ser, ¿eh? Eso sí puede ser. Hasta que hagan un puerto de interface, eso sí, cuando inventen los puertos, las tarjetas que se incrusten en la cabeza, por favor, que hagan un estándar, ¿vale? ¿Que hagan un qué? ¡Un estándar! Sí, eso. Muy bien dicho. Un estándar de adaptador de puerto cerebral, ¿vale? Claro, que lo haga la W3C o algo. Aunque los de la W3C se mandaron cuenta. Un moco, ¿eh? ¿Por qué? Se mandaron un moco porque están con las especificaciones del están con las especificaciones del HTML5. Sí. Y van y ponen y han puesto han quitado lo del OGG Teora que antes decía. Es verdad. Claro, para eso queremos los consorcios de mierda, para que se junten ahí todas las empresas a cagarnos. No, eso no está nada bien. Cuando el U3G, U3C tiene que tomar una dirección, se supone que es un consorcio de expertos, ¿verdad? No, de expertos y de empresas. Claro, las empresas pueden apoyar, pero tienen que dar alguna razón para quitarle esa especificación. Hay gente que está asustada porque podría ser... un caso de patentes submarinas, que las patentes submarinas son como las patentes que hace muchísimos años que se han pedido y que nadie sabe que van a salir y de golpe salen y te cagan todo. Pero el OGG. Que dicen que sí, que hay, que bueno, que se pus, que lo que pasa es que no pueden poner DRM. Apple y Nokia lo han frenado. Ah, vaya. Wow. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, mira, me he puesto muy nerviosa. Voy a poner otra canción. Vale. Y después de la canción, podemos hablar un poquito, hablando de patentes submarinas, de cables submarinos. Sí. Sí, sí. ¿Tú estás preocupada, Tati? Yo estoy muy preocupada. Pero, y dicen que hay otro preocupado. Lugar donde la situación es igual que ahí, que en esa parte del Mediterráneo. Mm. Entre el Mediterráneo y el tal. Buceando por internet, hay quien asegura que llevamos ya 7 cables submarinos rotos. Incluso sí. Hay quien dice que 9. ¿Vale? No, pero solo, no eran 3. Y por diferentes. A ver, son 5 ya. ¿Vale? Todos cercanos a países árabes. Y hay quien habla de que cerca de Marsella se rompieron 2 hace 15 días, pero que nadie lo ha dicho. Entonces, bueno, vamos a comprobar un poquito el cable, el mapeado de cables por internet, porque yo estoy convencido que si un día se arma algo gordo, nos cortan el internet a todos. Claro. Sería lo primero que hicieran. O sea, de hecho sería el primer sabotaje que se haría serían los cables oceánicos. Son las estructuras de comunicación más sencillas y más fáciles de cortar que existen. Y además que cuestan un montón de infraestructura de volver a montar. Ahora mismo el cable que afectó a la zona cercana a Alejandría y que está afectando al internet de la India, está dejando sin conexión a no sé cuántas millones de personas, pero es una brutalidad. Y hay un montón de gente ahí que trabaja para gente en Europa. Y esto les está yendo fatal. Dice, la gente de la India dice que como están tanto por el outsourcing, ahora está la cosa muy mal. Claro. Porque ellos siempre trabajan con otra gente. Claro. Y bueno, como todo buen geek sabrá, antes de la Primera Guerra Mundial intergaláctica, lo primero que hubo en Star Wars fue un corte de comunicaciones, ¿verdad? ¿Un qué? Una interrupción de las comunicaciones. ¡Oh, es verdad! Antes de en los episodios previos a la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Si es que la gente ya lo sabía. Claro, claro. Pues bueno, Tati, ¿por qué no ponemos un temita? Yo voy a por un vaso de agua. Y después charlamos un ratito. Venga, venga. Un besito. ¿Qué vas a poner? Robert Johnson, Crossroads Blues. Vamos allá. Después te contamos quién es Robert Johnson. Dale. You can run, crossroad, babe. I believe I'm sinking down. Bueno, bueno, bueno. ¡Hola! Los grillos. Los grillos mandan normalmente que el Joseanito no está aquí. Ay. Bueno. Esperemos que se recupere pronto. Tun, tun, tun, tun. Esta también es otra música muy fea que ponen. You are the first participant in this conference room. Please wait for other participants to join your call. Okay, I will. ¡Ay! Recording conversation. Es que me había ido. Sí, te habías ido. No sé por qué. Lo mismo porque hay algunos bots en el medio que cuando hay mucho silencio cortan las comunicaciones. Claro, tendré que buscar la configuración. Igual lo tengo puesto ahí por defecto para. Pues mira, estaba justo poniendo en la línea de chat un artículo que explica cómo en 1913 como hubo una escalada en los cortes de cables transoceánicos que fue preludio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la situación actual también, pues estos cortes así un poco extraños nos puede dar un poco a hacernos un poco entrar en modo paranoico, que no, nunca está mal entrar en modo paranoico si no se entra demasiado, pero bueno, lo que podríamos hacer primero es una pequeña cronología. Los dos primeros cables que se cortaron hace ya unos 15 días, 3 semanas, afectaron a India, Pakistán y Egipto, y se cortaron cerquita de la entrada de Alejandría, bueno, el Cairo, cerca del mar. Lo que yo leí que ahí se da una inusual concentración de cables. Dada el conflicto de Palestina e Israel. Sí, sí, no, sí. Porque no pueden pasar por otros lados, por el agua es más fácil, es mucho más barato. Claro. Por la tierra se arma quilombo. Y tal, ¿no? Claro. Claro, pero cuando después de haber leído, yo también leí todo eso, y de repente en Slashdot, ¿vale? Apareció que... Ay, espérate, mi... ¿Qué? Mi... Bien, que mi gran paraíso acaba de quedarse bloqueado, abriendo una página. Pero bueno, la noticia es Slashdot, que cuenta como el quinto cable que ha dejado sin luz a Irán, sin luz de internet, claro. Y que tiene 655 comentarios. Slashdot es imposible. Es una cosa... Sí, 655 comentarios. ¿Y qué pasa? ¿Ahora Irán no tiene internet? Pues que ha habido un cuarto cable que ha afectado a Malasia y un quinto cable que ha afectado a Irán. Entonces, claro, después de ya 5 cortes consecutivos en diferentes partes del mundo, pues parece que da como para pensar en conspiraciones, o al menos en buscar una explicación lógica, ¿no? Es que no puede ser que tengan una pulgada de ancho los cables, o así, o 3 pulgadas. Claro, son muy pequeñitos, ¿verdad? Y están ahí sueltos en el fondo, y no tan en el fondo. Que claro. Por eso es que los han cortado, dicen, que parece que fue como un barco que pasaba. Dicen por ahí que parece que están cortando el cable del stream también. Sí, que la gente se no lo escucha bien. Colwyn nos dice, sí, que está, que tienen problemas de escuchar el... Sí, yo creo que lo han cortado por ahí, por el barrio de Colwyn. Sí, no, es que están los sabotajes. Hay quien habla que son simplemente sabotajes, ¿no? Que son... Son... Bueno... ¿Qué quiere decir de sabotaje? Simplemente sabotajes? Que no es terrorismo, decís que es solo sabotaje, ¿o qué? No, bueno, no. De hecho, si lo interpretásemos como sabotajes, todos se producen cerca de costas de países musulmanes, con lo que estarían relacionados más con agencias occidentales que están intentando hacer sabotear las comunicaciones... de los países musulmanes que por otra manera. No, porque hay extrañas teorías, ¿vale? Voy a pulsar este link, ¿vale? extrañas teorías que lo que aseguran es que estos cortes producen un espacio en el que se pueden pinchar los cables. O sea, que esos cortes están inducidos por un mal pinchado de los cables de comunicación. Yo estoy convencido que hay submarinos para pinchar cables. Pinchan el cable, decís. Claro, que estos cortes en realidad se producen cuando se está intentando pinchar mal un cable de comunicación. Es que Josianito, imagínate, la gente va por ahí y mete un router y te escucha todo lo que decís. Todo lo que dices, pero y el cable está ahí suelto en el medio del mar. Claro. ¡Vamos! Claro. Es que es muy fuerte, claro. Nosotros deberíamos hacernos uno de ¡vamos estos! ¡Vamos para allá! Sí, no, da un poco de miedo, ¿verdad? Terrible. Sí, la verdad es que sí. Cable Cuts, Conspiracies and Submarines. Vale. Entonces, este artículo, que es de O'Reilly Radar. O'Reilly no, tampoco es un sitio que se caracterice por tener un... locos conspiradores de detrás, sino es un sitio como bastante, como llamaríamos, didáctico, ¿no? O'Reilly didáctico. Pues bueno, sí, un tal Jesse Jobbins hace del día 2 de febrero un artículo bastante bastante interesante. Además, Egipto, que es la primera, el lugar donde se produjo el primer corte, han negado que esté causado por barcos, que pues, la principal causa suele ser por encallos de barcos o de redes de pesca. Y también suele ser producido por terremotos o maremotos que provocan corrientes submarinas de alta velocidad, con lo que, bueno, nos puede descartadas esas dos cuestiones, que son las dos primeras, habría que investigar por qué son porque se ha producido. Entonces, pero, bueno. Lo del barco es como que baja la posibilidad, pero no habían dicho a alguien que había sido un barco. Yo lo dije porque era como una declaración de algún gobierno o algo. Sí, pero te paso el comunicado del gobierno de Egipto que dice que no es un barco. Lo dejo aquí en el chat. Vale. Vale. Ay. O sea que, Tati, ¿qué pasaría, tú crees, si de repente se montara una gorda? Quiero decir, en caso de que hubiera una tercera guerra mundial, nos quedaríamos sin internet, ¿verdad? Ah, claro, eso es lo primero. Lo primero, ¿verdad? La revolución pues no será televisada. No, claro. ¿Y qué podríamos hacer para continuar teniendo internet? Porque yo, desde luego, no voy a renunciar, después de lo que nos está costando, a no seguir emitiendo el programa. Bueno, ya es puede que... haber una tercera guerra mundial. Además, que sería el lugar desde donde organizaríamos la resistencia. Bueno, está claro lo que se está haciendo ya para afrontar el día del apagón. Es que cuando en el Hack Meeting italiano de este año, en Pisa, del año pasado, en noviembre... Tuve el gusto de escuchar una charla de uno del CCC, que Andy, Andy Mueller. Y Andy Mueller decía que después de tantos años del CCC se habían dado cuenta de, y después de haber disfrutado de diferentes tipos de relaciones con las instituciones, Se habían dado cuenta que no se podía confiar en el Estado. Que el Estado era una institución que ya estaba muy dominada por las empresas. Y una institución que no iba a defender al ciudadano de lo que venía. Que no estaba preparada para defender al ciudadano de los problemas que venían. Y que entonces que había que dedicarse a hacer estructuras como posgubernamentales, ¿no? Tener un pensamiento de acción que sea posgubernamental, que no sea ni para ganar el gobierno, ni para perderlo, ni bueno, que el gobierno no sirve para nada. Que no importa ya. Que hay que llevar una lucha posgubernamental. Y claro, un ejemplo de esta lucha posgubernamental para mí son las redes wireless. Las redes wireless son un ejemplo de lo que puede hacerse para... Porque si se corta el internet, las redes wireless van a seguir funcionando, las redes libres. Sí, claro. Pero claro, hay que hacerlas. Hay que hacer los caminos que unan todas las partes. Claro. Hay que empezar a enrutar puntos con... Bueno, si nos cortan el teléfono, pero no nos cortan el internet, el SIP va a seguir. Claro. Si nos cortan el internet, vas a poder llamar por teléfono a la gente que esté en tu red wireless. Claro. Yo creo que esas son cosas que... Sí, perdóname. No. ¿Estás como dando vueltas a un papel? A una cuchara. A una cuchara, muy bien. Sí, ¿puedo terminar? Es que me estoy tomando un té. Dale, dale. A ver. Ya está. Qué bien suenan los tés en Holanda. Ah, sí, este es un té especial. Disfrutas del bosque. Ah, de frutillas. Sí. No, pues la verdad es que lo que yo creo que podría llegar a pasar también es que desde Estructura Ciudadana se podría llegar a crear auténticas redes mesh o redes a nivel de ciudades, claro. Lo que pasa es que ¿cómo comunicaríamos una ciudad con otra? Pues... Me hablas como si estuviéramos en Argentina, Josianito. Acá en Europa no. Acá en Europa no hay problema. No, es una antena de garaje, ya está. Acá en Leiden tienen 5 kilómetros, no, 15 kilómetros tienen una antena ahí en la playa. ¿En la playa? Sí. Joder. ¿Y en la Pampa? ¿Qué hacemos en la Pampa, Tati? En la Pampa, fu. En la Pampa, ya. No. Se podrían crear estructuras de antenas sobre vacas que llevaran paneles solares. Que sea como móvil. Sí, vacas y ovejas, entonces soltar 2.000 ovejas por la Pampa y que vayan a su aire. Y por una... Seguro que habrá algún matemático que nos podría hacer alguna especie de cálculo de cuál es la probabilidad de que haya cobertura en todos los sitios. Claro. Si las ovejas tienen un comportamiento errático y autónomo. Seguro que hay un 90-95% de probabilidades de tener cobertura en todos los sitios. Que haya probabilidades no significa que en 95% de los sitios vos todo el tiempo tengas internet, ¿eh? Ya lo sé. Sin ánimo de meterme en la vida de nadie. No, y sobre todo en La Pampa, que pasan unas cosas... Ya ves. Si estoy por La Pampa y no veo a nadie y veo una oveja con una antena, me la como. Ahí te puedes tirar un montón de ratos sin ver a nadie. Por eso, pero si veo una oveja y no tengo nada que conectarme a esto, por mucho que lleve antenas, me la como. Claro. Tati, tengo que felicitarte. Me gusta mucho el banner que has hecho. ¿El banner? Ah, sí, no lo he hecho yo, banner... lo ha hecho la Marta. Ah. Sí, sí. Pues felicidades. La suina, que ahora se ha ido, pero nos ha hecho el banner nuevo. Lo hemos copiado de otra página. Vale, da igual, lo de la copia ya sabemos que... Sí, no creo que les importe. Mira, te voy a dar el link y vas a entender. No creo que sea problema. Sí. A ver... Ahí. Ah, Nerzart. Sí. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Wow, muy bonito. Wow, un aparato de videograbación anterior al VHS y al Beta. Claro, qué bonito. Oh, qué bonito, pero qué bonito, ¿no? Yo esto no lo vi nunca en vivo, digo. Yo tampoco. No, yo tampoco, yo en museos. Mira, qué bonito. Pues sí, muy interesante la página esta, ¿eh? Del Nerd Art. Me gusta mucho sí. El artículo del Nerdcore Calendar. Sí, un artículo que de verdad estoy totalmente de acuerdo. Felicito al muchacho que ha escrito esto. Pone... Así que está la chica del nuevo calendario de Nerdcore. Y yo pienso, ¿qué hace que esta chica parezca inteligente o un poquito nerdy, por lo menos? Yo entiendo que porno se supone que tiene que vivir en el mundo de fantasía, pero lo siento, esta foto es que solamente parece las típicas old school chicas porno desnudas. Entonces yo pienso... quizás esta chica ha desarrollado algo, la ponen porque es desarrolladora de algo. Dice, o trabaja para CNET o algo. Entonces la busqué en el internet, en el Google. Bueno, no, es Carly Montana, otra standard porn actress. Y entonces yo digo... parece que es como que el nerdcore se está ahora haciendo, está siendo cooptado por el mainstream y convertido en algo que no existe. Un poco como lo que le pasó al punk, que empezó como rebelión verdadera y después se convirtió en correas de tachas que se venden en Walmart. Para una chica así, nerdy, una verdadera chica que hace su propio sitio y que usa Linux y es actually interesting, vea nerdpron.com y dice que él pone su dinero en esta y que además lo puede jugar también al blackjack y al todo. Y ahí anuncia, sí, se hace un clásico del nerdporn. Sí, esta chica muy bien. Qué bien. A mí me encantó el artículo este del Nerdcore Calendar. Sí, sí. Claro. Hombre. Wow, ¿no conocía este sitio? La suina me ha mandado. Lo podemos poner en los enlaces de Nerdfiles. Claro. Lo podemos poner vamos a ponerle el agregador. Y bueno. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más quieres decir de esto de los cables, Joseanito? Pues no, pues que se nos están liando los cables un poco. Que una cosa, Tati, que si se cortan un par de cables más, tenemos que pasar directamente a montar nosotros la antena más grande que tengamos, ¿no? Claro, para seguir haciendo Nerdfiles. Más que nada es que me parecía interesante para ir alertando. Como, ¿te acuerdas cuando hablábamos de qué pasaría si la gloria del pollo llegase a triunfar? Va a haber un montón de gente que va a decir, te lo dije. Te lo dije. Pero ¿cómo prepararnos para un periodo de apagón? Pues es que el apagón digital es algo que a mí me mantiene obsesionado últimamente. ¿Qué pasaría si no hubiera, no? Internet. ¿Cómo reaccionaría un poco la sociedad civil y los ciudadanos y si pues, seríamos capaces de organizarnos? Que seguro que sí, pero claro, ¿cómo? The Nerd Forum, click me, suggest a link. Sí. Me gusta mucho este sitio. Está bueno, ¿no? Tienen directamente suggest a link, ¿vale? Claro, sí. He hecho una cosa parecida en la página de Nerd Files, en lo del contacto, pero no funciona muy bien. Yeah. Bueno, y eso no es nada, que... Que estoy preparando una hotline. ¿Una hotline? ¿Qué es una hotline? Una hotline nerd. ¡Guau! Wow, ¿una línea caliente? Hmm. No, pero no que no sea caliente porque sea cachonda, sino caliente porque no, está no, todo el tiempo funcionando. Que ya, ya. Pero puede ser cachonda también. Claro, que como estábamos hablando de lo otro, pues para claro, situarte pues mejor, porque podía ser perfectamente. Puede claro, ser perfectamente. Claro. Pero es no. Hoy he visto... Sí, dime. Hoy he visto una cosa que me acaba de recordar, que es una cosa muy, muy bonita, de 1927. Y era un anuncio... un anuncio... Lo pongo en el chat. Espera. Dale. Y es un anuncio de alguien que tenía una línea caliente en 1924. ¡Hala! Question Shop gives answers to any telephone inquiry, offering to answer any reasonable question telephone. Un tipo que se dedicaba a hacer Google. ¡Qué fuerte! Sí, la verdad. Es como de esas cosas que... ¡Qué linda imagen! Colwyn también había pensado que era una línea en el cachón de Vía VoIP. Sí. Yeah. Wishful thinking. Any telephone... A flip deal. Reply my telephone to puzzling query from distant subscriber. La caption de la foto es buenísimo. Operator of Question Shop replying by telephone to puzzling query from distant subscriber. Un poquito hiperbólico. Qué bueno el anuncio. Sí. Bueno, ¿y para qué ibas a hacer una línea caliente? Bueno, había pensado que podíamos poner varias secciones y para poder ajustar mejor este tema de las colaboraciones. Claro. Que para tener más colaboraciones quería poner una línea caliente que vos podés llamar y dejar un trocito de audio. Claro, estaría muy bien. Claro, porque mira, por ejemplo, vamos a llamar y vamos a dejar un poco de audio en el buzón de Nerd Files. Venga. ¿Qué te parece? Vamos a dejar un poco el buzón, que lo encontramos yendo a www.nerdfiles.info. Sí, en contestador. Ah. Mm. Chun, chun, chun, chun. No pasa nada. No, no. No pasa nada. Estamos fallando en directo. Ay, no pasa nada. Ha estado funcionando todo el tiempo esto. No entiendo por qué ahora tiene que... Bueno, sí. Se llama mala suerte. Sí. A ver. Ahí va. Ah. Este es el buzón de voz de Nerd Files. Deja tu intervención después del beep. Puedes decir todo lo hagamos que quieras. Hagamos ruido, Joseanito. Vale, vamos a dejar un mensaje. Vamos a poner nuestro programa con una licencia Creative Commons, compartir igual, con uso comercial. Es el tema de la licencia. Gracias. Sí. Vale. La letra pequeña. Bueno, ahora vas a dejar un mensaje, ¿no? Sí. ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Mira, prometemos que todos los mensajes que lleguen a este buzón serán emitidos en la antena. Sí. Toda la gente que quiera mandar un mensaje para Nerdfiles, que lo ponga acá. Nerdfiles@gizmoproject.com. Y le van a llegar todos los mensajes. Y que no sabes qué hacer un sábado por la noche porque te dedicaste a cambiar tus locales en el Bash y ya no sabes qué hacer. Llámanos. que tienes un problema y estás a punto de estallar, llámanos. Que tienes una duda y no sabes qué hacer, llámanos. Que vas a hacer un encuentro y tampoco sabes qué hacer, llámanos. Sí, si es una emergencia y tienes que hacer una entrevista, llámanos y ahí estará grabada. La publicamos online y la tendrás cuando quieras. Marcos dice que llamará. Claro que sí, claro que sí. Claro. A dejar mensajes. En nerdfile.info pueden ver en contestador y pueden dejar ahí todos los mensajes que quieran. Tenemos que empezar a extender la red pues para todos los lugares del mundo. Así si Suina se va, por ejemplo, y organiza un hack meeting en Ferrol, pues puede en un momento dado de la noche coger a alguien y entrevistarle a su libre albedrío. Claro. Y no tiene que estar llamando y preguntando que cómo es, subiendo y claro, tal. Y que cuándo, y además, o que esperar. Es que muchas veces las entrevistas realmente buenas, los momentos buenos de la vida no llegan de 8 a 10 los miércoles por la tarde, ¿verdad? Claro. Es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces ya saben, pueden llamar cuando quieras al contestador de Netherfiles y te atenderemos. Claro. Y también está, bueno, la sala, esta, que no sé por qué la gente no tiene... Mira, que me voy a revolver otra vez con la cuchara. Venga, dale otro más. Hay gente que hace performance con esas cosas. Arroba... Yo también, arroba. Pero solamente cuando estoy muy borracha. ¿Sí? ¿Haces performance? Con la cuchara, sí. Bueno, entonces, dime. No, continúa. Ah, que yo antes le había dicho que iba a contar un poco la historia de Robert Johnson, que hemos escuchado. Venga, cuéntanosla. Un blues. Voy a poner un poco, ahí está. Pues Robert Johnson aparece en muchas películas de Estados Unidos y seguramente ustedes lo han visto. Aunque no se dice, este es Robert Johnson, bla, bla, bla. Que es el guitarrista este que le vende el alma al diablo en el cruce de caminos para tocar bien la guitarra. Que yo conocí a Robert Johnson, ¿sabes cómo, Tati? ¿Cómo? Hay una película que interpretaba Ralph Macchio, el de Karate Kid. ¡Ah! En la que es un chico que trabaja cuando puede, o sea, por las tardes trabaja en un hospital o algo así, y entonces conoce a un viejo muy viejo que conoció a Robert Johnson, o sea, que cree que es Robert Johnson, y entonces él es un guitarrista, y entonces él quiere aprender todo como bueno, es como una... Hace muchísimo tiempo que la vi, fue después de ver Karate Kid, entonces claro, iba un poco más en la línea, pero bueno, aparecía ahí alguna recreación histérica del famoso cruce de caminos donde Robert Johnson vendió su alma al diablo para tocar ese tal como tocaba. Claro. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar temas de Robert Johnson? Porque... el material de Robert Johnson es libre, ¿verdad? Claro, es public domain. Aunque hemos tenido un debate, el Colwyn se ha puesto ahí a investigar y el Colwyn dice que no. Pero yo me lo he bajado del archivo. ¿Sí? Sí. Está en archivo, es verdad. O sea, lo que está en archivo, quiero decir, no tiene por qué ser verdad, pero quiero decir que... Pero no. Como, es verdad, y punto. Como cierta. Que alguien venga a refutarnosla, ¿no? Como un abogado diría, pues, entonces, por ahora es verdad. Claro, no sé. Bueno, no. Es un poco lo que... Este verano me enteré de una cosa con la de Wikipedia, que la Wikipedia dice que no es una fuente de información primaria. Un mensaje, ¿no? ¡Hola! Mira, prometemos que todos los mensajes que lleguen a este buzón serán emitidos en la antena. Sí. Pero estamos hablando de... Pero esta no es la sala, esta no es el contestador. Se lo ponga acá, nerdfile@gizmoproject.com. Y es solo que no sabes qué hacer un sábado por... ¿Qué está pasando? Ay, no lo sé. ¿Qué está pasando? Nos estábamos hablando nosotros mismos. ¡Ah! O sea, hemos entrado en antena nosotros mismos a interrumpirnos, ¿te das cuenta? Ya sé lo que pasó. Que llevábamos como 10 minutos grabando en la en el teléfono. No has colgado la llamada al contestador. Ahora lo colgué. Vale, vale. Uy, espero que no me llegue. Era como muy largo. Esto me ha dejado completamente impresionado. A mí también. A ver, a ver. Qué fuerte. Me va a llegar el WAP dentro de poco. Oh, Dios. ¿Sí? Bueno, a ver qué tal se graba. Bueno. Estábamos con Robert Johnson. Sí. La verdad es que... ¿cómo se grababan los discos en los que estaba trabajando? O sea, en los... Eran discos de arcilla, ¿verdad? O de malaquita, ¿no? O de malaquita. Bueno, sí. No. Una cosa que la verdad a mí me encanta el sonido este de estas grabaciones, porque es como... Se escuchan todavía los beats en el aire. Las grabaciones son del 36 y del 37, casi todas las que tenemos. Bueno, pues para haber vendido, yo no sabía que murió en el 38. Ayer conocí también una historia muy fea sobre Robert Johnson. Bueno, sobre una expresión que se dice en Estados Unidos. Sí. Que es... ¿Hola? Hola, estoy aquí. Que es... ladrando como Robert Johnson. Barking like Robert Johnson. Uh-huh. Y es una expresión que se refiere a la parte de la leyenda sobre Robert Johnson, que dice que bueno, lo mataron en un bar, ¿no? Y cuando alguien le clavó unas puñaladas y él cayó en el suelo como a cuatro patas. Y tenía mucho dolor. Y al tener ese dolor, el diablo vino y lo hizo sufrir muchísimo, muchísimo más dolor. Y el mal que él había hecho le volvió como mucho más fuerte. Y entonces hay una expresión que dice barking like Robert Johnson, que significa cuando te hace sufrir algo así, que el daño que has hecho te hace sufrir mucho más. Wow. Y es un poco... Pues ese, el Robert Johnson. Robert Johnson, Roberto Johnson. Pues el chico de Karate Kid también, claro, hizo la película esa también basada en la película en la historia de Robert Johnson. Mucha gente entra en el dominio público últimamente. Claro. Sí, hombre, porque el 36 ya está pasado, claro. Claro. Uy, todas las músicas españolas. ¿Esto qué es? Claro. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. So, el rey. Every time you hold me, I'm still not certain. Yo no oigo la música, pero está guay que lo pongas en el chat porque así me entero. No lo oís. No, pero oigo perfectamente, o sea, cuando hemos intentado poner la música es cuando he empezado a subir como el y de todo, así que prefiero no oír la música y imaginármela. Y de todos modos, para el siguiente programa lo que haré será en el otro ordenador, me bajaré el stream directo y lo escucharé por monitores. Sí. Yo creo que sí, va a ser la solución. Y también nos podríamos juntar a hacer más reportajes, porque yo esto lo estoy sintiendo un poco... Ah, mira, yo he grabado algunas cosas. Ah, mira, te voy a poner una cosa de un juego. Ah, vale. Es una cosa que grabé con la Helen de Sevilla, en Málaga. Ah. Sobre el Big Track. Big Track. El Big Track, sí. A ver dónde está la ventana del chat. El Big Track. El Big Track Big era track. Un juguete. Mira, bueno, ahora te pongo. Ahí va, ¿eh? Entonces, ¿este qué juguete es? Este es el Big Track. Big Track. Es como una especie ahí de robot de los años 80, que, bueno, tenía unas funciones ahí muy limitadas, pero como juguete, pues, para nosotros era una pasada, ¿no? Ahí lo programabas que andara tantos pasos hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, tenía unos disparos, ¿no? Era una cosa muy básica, pero... era, no sé, ¿no? Como juguete así mecanizado. ¡Oh, pues, Dios, qué juguetito! Era impresionante. La base de la programación también, ¿no? Un poco como el logo, este juego que era con una tortuga que la ibas moviendo y hacía dibujos. Ah, ese no lo conozco. Otro, Basic y tal. ¡Qué bueno! ¿Y entonces quién lo restauró esto? Esto mi hermano, que pinta coches y así. Y bueno, él le tenía un montón de cariño a este juguete, lo guardó ahí un montón de años. Y bueno, y ahora pues lo volvió a abrir, lo limpió un poco, no sé qué, le pintó toda la carrocería, mi hermana, que es diseñadora, le rehizo así las pegatinas, no sé qué, y ahora está completamente nuevo. Ay, qué bueno, qué bueno. Y lo que hizo fue restaurarlo al original, ¿no? ¿O le agregó alguna función que antes no tenía? No, el original, vamos. Esto hace poquitas cosas, básicamente se mueve, dispara, pero... ¿Eh? Se lo puede restaurar, ¿eh? Para poner en un ordenador así más complicado, ya que... No, pero... o que tire pintura, yo qué sé, tampoco hace falta tunearlo así con el chip. No, lo que hizo más bien también fue como restaurarlo en plan ahí por fuera, ¿no? Porque es como una reliquia ahí de los juguetes... Está muy buena la foto, a ver, mostrame otra vez. Espérate. Que tenías una ahí de frente, súper guapa. El Victra. Ponlo ahí en internet, seguramente saldrá algo, ¿no? Dale, ¿cómo se escribe? Bueno, a ver, no que se vea bien esta misma. Qué bueno, mira, con el panel numérico ahí, sí. Ahí para disparar. Totalmente espacial, ¿no? Esto es un poco como los ecos de el rollo la guerra de la galaxia y así, ¿no? La maquinaria un poco... Nos vemos. Robot. Ahí va. Pues ese era el Big Track. Qué pasada, ¿no? Sí, sí. Estaba muy contenta con el Big Track, la Helen. La Helen ahora también ha empezado un programa de radio. Sí, ¿cómo mira se tú llama? Qué casualidad. Se llama Mil Cabezas. Mil Cabezas. Y tiene una dirección web, milcabezas.wordpress. Y milcabezas.wordpress. Sí. Y se puede escuchar en la red. Y eso. Qué bien. Me bajaré esta semanita. Sí, sí, Mil Cabezas. No, no tiene mucha programación, pero pinta muy bien. Han empezado ahora mismito. Y a ver qué más tengo por acá. A ver. Ah, este es un mensaje que dejamos ahí. ¡Ay, que se rompe! ¿Ah? Bueno, estaremos todos juntos. Esto es que no te estaba grabando. A ver. Bueno. Yeah. Claro. Un poco lo bruto. Acá estamos llamando. Muchas gracias por atendernos, contestador. Gracias a los presos políticos del P2P. We're never so proud. Eso, say it loud. Bueno, no sé. Agrega algo. Bueno, lo siento.

Vale. Hazme una pregunta, así como... Y entonces, José Anito, ¿cuál es la, tu distribución, tu live CD preferido? Pues últimamente... ¡Ah! Yo estoy usando mucho Wi-Fi Slacks. Me gusta mucho. Bueno, Slacks es una distribución de Slackware que va sobre live CD. Y Wi-Fi Slacks es un conjunto de herramientas que... Bueno, una distribución live CD que trabaja sobre todo seguridad Bluetooth y seguridad Wi-Fi. ¿Vale? Y tiene una cosa bastante divertida, que es que... Bueno, bastante divertida, no, bastante práctica, que me ha hecho que la use bastante, que es directamente un pequeño wizard para instalar en dispositivos USB. Que ya te hace las particiones, te deja ya la partición como activa para que sea boteable, y entonces, bueno, como ahora estoy dando clases de mantenimiento de ordenadores y de historias, pues entre eso y Ultimate Boot CD también, VCD, que es un conjunto como de utilerías para comprobar hardware, es últimamente lo que más estoy usando. Ambas son pequeñitas, ocupan bastante poco. Ultimate Boot CD creo que son 120 megas y Wi-Fi Slacks 300 y pico. Son bastante sencillitas y corren bastante bien. O sea, no piden muchos requisitos de estas cosas. Y luego, bueno, para algunas cosas específicas, bueno, pues todo el mundo tiene una distribución de NoPix ajustada para hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. ¿Y hay un NoPix para hacer stream? Bueno, para hacer stream, sí. Para hacer stream tenemos el Sahubuntu de Leaf y el UIP, que tiene el Teora Streaming Support. O el Dynabolic también. Dynabolic, bueno, sería como la herramienta de Emiliana. Claro. ¿Y tú, Tati? ¿Tú usas Live CDs? Yo sí. Yo uso, me gusta mucho el Backtrack. El Backtrack con todos los truquillos. Y otro que no me acuerdo cómo se llama, que me lo recomendó un compañero de trabajo para agarrar particiones y moverlas todas. Ah. Muy interesante. Sí. Y agrandarlas y achicarlas y tal. Que funciona de puta madre. Con el cute party. ¿Eh? ¿Tienes el nombre por ahí? No, pero lo voy a conseguir. Ese. Vale. Sí, sí. Gparted sí. Live CD. Sí, sí, vale. Sí. Sí, Colwyn, gracias. Ese era. Bien. Me encanta ese. Esa gente del chat. Es lo que tiene. Qué el bueno. Chat. Claro. Slacks, Wi-Fi Slacks. Preguntabas a Tati. Sí, mira. Está ahí, con X. Sí. El Damesas Linux, claro, ese también es un clásico. Ese sí, a ese también le gustó al Siku. Hemos tenido pocas respuestas en nuestra convocatoria. Por favor, no duden en pasar por nerf5.info y responder a la convocatoria de tu live CD preferido. Hemos tenido dos comentarios. Hemos tenido el comentario de en la página web. El de Colwyn, que dice hasta hace poco solo Gentoo Live. Para eso me habría servido cualquier otro, ya que para instalar o para salvar el sistema de alguna burrada. Para eso me habría servido cualquier otro, ya que no suelo necesitar mucho más que CRUD y links. Hay como un ruido, como alguien que quiere hablar, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? No sé. Hay como un ruido de fondo. Y no son grillos. No. Los grillos han tenido mucho éxito. Los grillos son divinos. Y yo creo que deberíamos comenzar el programa dejando grillos primero y entrando luego. Ah, yo estuve streameando los grillos un rato. Porque estamos conectados. Claro, ¿querés grillo? El Marcos estaba encantado, grillos. Ahí tenés. Estos son grillos. Es bien. Bueno, la pena es que no escuchás. Ya, no escucho. Ahí también está como un papagayo o algo así gritando. Sí. Bueno. Y entonces dice que ahora ha añadido el Coldwind, el Sys Rescue CD, para arreglar sistemas Linux y Windows también. Y el Live CD está basado en Gentoo. Después el Siggu tenía el Lamsmal Linux también, el Frenzy, que está basado en FreeBSD y tiene también herramientas de sistemas muy buenas y con muy buena apariencia también, y el His Alive. ¡Ay, que se rompe! ¡Uy! ¿Por qué sigue esto funcionando? Todo, sí. Saltó una cosa. Bueno. Y sí, el Sys Rescue CD parece que le gusta a todas, ¿eh? Hemos descubierto dos patrones: el Damsmall Linux y el Sys Rescue CD. Han sido recomendados dos veces. Yo la verdad es que VirtualBox lo estoy usando a diario. Estamos dando clases de sistemas. Y claro, como trabajamos en una academia de estas una escuela, no podemos instalar CDs distribuciones en las propias máquinas, entonces trabajamos todo con VirtualBox. Y la verdad es que está muy bien. Sí. Y para probar cositas está bien. Qué bueno. Y bueno, y yo quería hablar de mi distribución de Linux preferida, que es el Sahubuntu. ¿Sahubuntu? Sí. El otro día hice una página web porque no tenemos casi nada. Pero para hacer streaming viene muy bien. Sí. Ahí va. El Sahubuntu. Viene con el Teora Streaming Studio. Que tenés ahí todo para poner toda la metadata y tal. Con el Muse. Sí. Está muy bien. Yo lo recomiendo infinitamente. El Sahubuntu se puede ver en el wiki de GIF.tv. Entrar en GIF.tv. En el wiki y encuentran en el Sahubuntu. Ahí va. El enlace en el chat. Y bueno, ¿ponemos otra canción? Venga, vamos a poner un temita. Tati. A ver. Es, no sé, como un poco un pop. Con una letra así medio sarcástica. O lo mismo no. Lo mismo no. Lo mismo que sí, que lo mismo que no. Ah, sí, sí. Estamos trayendo gordo y trayendo fino también. ¡Vamos! And nobody cared about the goddamn inquiry. And Dega stayed on the farm, though he found no cause for alarm. It was a hell of a swim, but he still had two good arms. Gorillas are for eating, don't you know it's true? I fell in love with you, and don't you think it's sad? 'Cause here we both stand. It's a wreckage of our past. And I'll spend the day with you. We'll meet at your house after two. You're the most exhausting girl I ever knew. And when you let me leave, I'll go. I'll let you get back to your phone. You mean well, Mel, but you're all talk and no show. Pick your lips till they're bleeding. Don't you know I fell? The lair of the queer devil is deeper than you thought. The computer's still on, and the web page is alt.com. And I hope you'll come back soon. Es un poco barato el pop. A ver, si corto el micro, lo mismo te puedo meter la salida. Cause she says it's so much better after all. After all we've been through, I can't get my mind off of you. It's a hell of a way to spend the whole day through. And you lift your name. Your little brown car, you moved in with cramps and you got yourself a job. Hay como más silencio. Sí, porque le había quitado esto. And the room is slowly sinking. Para ver si podía meter lo otro. And Morgan, you're so far away from me tonight. And I'll try to make it right by putting you in this. Ahora. Ahora, ahora. ¿Te lo ha vuelto el eco? Oh, yeah. Claro. Okay. Por eso lo había quitado. Okay, wait. Oh my God, Blake. That's what she said. In bed. Papillon busted free. We watched him at 4:53. No. And I'm glad ahora. You chose to spend the night with me. Sí. Bueno. Tati. Sí. ¿Me escuchas? Te he escuchado, pero cuando metes la música entra eco. Sí. No sé qué estás haciendo en el jack, pero supongo que habrá un bucle. Sí, ya. Decirlo es fácil, pero encontrar el buque. Claro. Es que el problema es cuando Jack lo controla todo. Contrólalo tú, Tati, no Jack. No dejes que Jack lo controle. Es el primer Jack que me controla. Sí. Sí. Pero es no que él es diferente. Claro, que tu audio no lo controle Jack, que lo controles tú. Es que él es diferente. No es como los demás. Es un programa. Don't let the jack. Él es software, es distinto. Claro, claro. Es un jack por software. Sí. Bueno, y estoy muy flipada porque empecé a preparar el material para hacer el programa. Y entonces puse este, ¿sí? Que el pleno del Ayuntamiento de Málaga pedirá la retirada, ¿sí?, del canon digital. Sí. Y a partir de ahí, un montón de ayuntamientos y de asociaciones y de tal se declararon contra el canon digital. Fue increíble. Wow. Sí, sí, bueno, es que está viendo... Se está dando está cuenta la gente. Sí, lo que pasa es que también estamos en campaña electoral, Tati. Aquí y el canon resulta que... ha entrado como una especie de se ha convertido en un tema de debate. Vamos, el PP dice que quiere quitar el canon, por ejemplo. El PP. El PP, sí. Y luego, bueno, está sirviendo al menos para que el canon sea un tema de debate, que hasta ahora nunca lo había sido, realmente. O sea, un tema de un estadio de fútbol o de toros, y la gente habla del canon digital. Que al menos es un paso bastante adelante. El Ayuntamiento, ¿no?, de Badajoz aprueba una moción en la que insta a suprimir el canon digital. Wow. Todos contra el... No, eso no. Con C de Canon Digital. El Partido Popular asegura que los artistas apoyan al presidente para vivir del Canon Digital. Mm. Que también es verdad. ¿No? Sí. Los Loonies de TVN no firmaron el manifiesto a favor del canon digital. Aguante, ¿a favor o en contra? A favor, que ellos no firmaron ningún manifiesto. Porque alguien de las GAE dijo que habían firmado y ellos salieron a decir que no. Que ellos no habían firmado nada. Los Loonies no han firmado. Sí. Bueno, tú sabes que los Loonies tienen una demanda por vulnerar las patentes. Oye, las patentes, la propiedad intelectual. ¿Sí? Sí, por un espectáculo que estaba... El consistorio, el ayuntamiento de Salamanca también se posiciona contra el canon digital. Cuéntame de lo de los Loonies. Los Loonies tenían un espectáculo de muñecos, de teatro, que se hacía por toda España, como que se hacían pueblos y tal, que eran los Loonies cantan a Navidad, a todos los Loonies no sé qué. Entonces la propia productora de los Loonies demandó a la empresa que estaba transmitiendo, o sea, estaba haciendo el espectáculo, porque no tenía derechos para hacer el espectáculo de los Loonies. Entonces los Loonies tuvieron un juicio. Yo no sé si testificaron ellos en el juicio, pero tuvo un juicio por propiedad intelectual y se prohibió a la otra compañía escenificar los Loonies porque solo hay unos Loonies. Qué bueno. Complejo, ¿eh? Y ahora firman un canon, o sea, me firman manifiestos, me molan los Loonies, la verdad. Gracias, Colwin, que dice que ha dejado un mensaje en el buzón de voz. No se preocupe la gente que deje mensajes, que no los vamos a hacer quedar mal ni nada. Que si hay una parte que se equivocan, la vamos a cortar y vamos a editar un poquillo antes de publicarlo. Claro, claro. Por favor, que los vamos a cuidar, los vamos a tratar bien. Los vamos a hacer con respeto, no es que vamos a... Y otra cosa es que siempre se puede empezar a volver a regrabar desde el principio. Claro. En cualquier momento le das a la tecla de almohadilla y ya puedes grabar otra vez. ¿Marcos ha venido a cenar? Sí. ¿Qué pensaba yo que Marcos se fue a cenar? Sí, dijo que se fue a cenar, ¿no? Sí. ¡Hola, Marcos! Eso dijo. Sí. Wow, yo estoy empezando a tener hambre también un poco. Entre los tés de Tati o los whiskies son de Rock. ¡Son tés! ¡Que no, que son whiskies! ¡Que no, que son tés! Son tés. Bueno, Tati, ¿cómo está tu alergia por ahí? Pues ya está mejor, está un poquito mejor. Estoy tomando muchas drogas. Y eso hace que la mantengo a raya. Que sepas que estamos muy preocupados por los ácaros holandeses. Sí. Estamos recogiendo firmas para que no te ataquen tanto. Claro, esto es muy mal. Muy mal con los ácaros de acá. Yo no sé. Me dijo el médico además. Sí, la gente que viene de países más cálidos... Normalmente muchas veces desarrolla alergias aquí. Vaya, ¿y eso por qué? Porque las situaciones de las viviendas, de cómo están las casas, hay más. Hay más. Claro, hay menos ventilación también, ¿no? Claro. Es que aquí en Barcelona, por ejemplo, desde marzo o así ya duermo con la ventana abierta. Que me parece una de las mejores cosas que se puede hacer en el mundo. Muy bien, sí. Aire. Yo tengo la ventana, tengo un poquito abierta, pero la habitación es muy grande y la cámara tengo así como en un agujero así para arriba que no se ventila tanto en el otro lado de la habitación. Sí. Pero bueno, de a poco no me voy acostumbrando al clima este tan inclemente. Claro. Bueno, lo que decía esto de respecto del canon digital es que de golpe empezaron en todos lados. Y estoy pegando en la página web, en el chat, todos los links de gente que se declaró contra el canon digital, que antes no se declaraba contra el canon digital. Claro. Así que... mira, ahora el Partido Comunista. El Partido Comunista no estaba en contra del canon digital. Claro, no, lo que está obligando yo creo que a todo el mundo es a posicionarse un poco, ¿no? Esto de que esté entrando como en campaña. Yo no es por hacerme que mi país estaba mejor ni nada de eso, pero te digo una cosa. Es flipante cómo los diputados, la cara dura que tienen en el Estado estatal ese, para decir, no, es que ¿sabes? La otra vez se firmó por unanimidad, porque es que en realidad nadie estaba escuchando, pero no, en realidad estamos en contra. ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Cómo puedes decir? No, claro, nosotros firmamos cosas sin saber ni lo que estamos firmando. A nosotros no pueden meter lo que sea. Sin saber. Yo gano 4.000 euros al mes, pero mira, me los paso por el culo para que los que tengo que usarlos. Porque en realidad yo voy ahí y no sé ni lo que estoy votando y yo voto igual. Me da igual. Y mira, esto es lo que yo pienso de la democracia. Es que es flipante. Yo establecería ya, por favor, un sistema de subcontratas. O sea, de verdad me ofrezco... A mí que me perdone, pero... ahora a un trabajo precario de subcontratado en el Congreso para ir a votar en nombre de alguien. Que me paguen 1.000 euros al mes y yo voto. O sea, no me creo de la democracia representativa, pero da igual, como trabajo lo entiendo. O sea, yo votaría. Es que dice, y ya está. No, pero ahora lo hemos visto y estamos en contra, así que sí, lo vamos a frenar. ¿Y quién les hace pagar por toda la pasta de más que le hacen gastar a la gente porque votan todo cuatro veces? Es que es terrible. Claro, no. Y a ver, que el PP está ahora en contra, pero la votación que es del canon salió porque votaron a favor. Quiero decir que la votación del canon, donde primero se equivocaron y parecía que el canon en el Senado no salía y luego en el Congreso se aprobó, salió porque el PP votó a favor del canon. No, o sea, quiero decir que lo mismo que están diciendo ahora, hace de dos meses estaban diciendo lo contrario. Que vivimos en un país donde cada gobierno que está en oposición iba a quitar el canon digital y cuando llegaba al poder no lo ha quitado, sino que ha aprobado nuevas leyes. ¿Sí? Sí, el PSOE estaba en contra del canon cuando estaba en oposición. Sí, es como... A ver, un póster español y catalán. Sí, el PP votó en contra del... pero dijo que era un error. O sea, que no fue una cosa... Luego llamó a filas para rectificar en el Senado, en el Congreso. Claro, es que había una que iba a votar a favor y ya está, y se creía que esto era democracia y tal, y una que era del PP. Y votó, y votó en contra y la llamaron y dijeron, nena... ¡Cuidado! Sí. Así que bueno. Sí, pero que la haya metido en su programa. A mí me la suda que la haya metido en el programa. Nosotros lo hemos metido en el programa, el canon también, ¿no? Claro. O sea, nosotros también estamos metiendo el canon en el programa. Lo que pasa es que hacemos un programa mucho mejor. Claro. Y usamos software libre para hacer el programa. Y metemos el canon igual. Y metemos el canon igual. Y nos metemos el canon por todos y nos lo sacamos si hace falta. Sí. Y se lo vamos a meter también. Sí, nos lo vamos a sacar y se lo vamos a meter. Bueno. Bueno. ¿Qué? Entonces, eso lo del canon digital, que se está moviendo, que todo el mundo se está mostrando en contra, y a ver cómo hacen, porque ya si empiezan a cambiar así de discurso, la gente se va a acostumbrar a escuchar. Claro, luego regular ese discurso se va a hacer difícil, claro. Van subiendo ahí, bueno. Van subiendo el límite. Sí. De lo que se puede, se debe, se quiere decir. Así que claro. Bueno. Después, tengo una reseña literaria. Ah, muy bien. Sí. ¿De quién, Tati? Pues ha salido un libro con tres novelas de la capitana mayor de las naves espaciales de todas las épocas, la doctora Úrsula Le Guin. Wow. Sí. Cuéntanos, ¿y quién es Úrsula Le Guin? Úrsula Le Guin es una escritora de ciencia ficción y fantasía. Que, bueno, a veces es un poco simplona. A ella le gusta mucho escribir para niños adolescentes de estos que tienen problemas, como en plan de esto de hablarle a los caballos y eso. Sí. Pero es hija de antropólogos. Y entonces como que plantea mundos y situaciones muy interesantes. Y en esas tres novelas que se publican ahora juntas, por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad, es un planeta que los seres humanos han evolucionado en unos humanoides hermafroditas, que cada tanto entran como en celo y desarrollan los órganos sexuales. Y dependiendo de con quién, cómo estén alrededor y no sé qué, a veces le salen como de hombres y a veces de mujeres, ¿no? Y por ejemplo, si estás viéndote mucho con una persona, también como que siempre vas haciendo como lo opuesto, ¿no? Y la gente que siempre evoluciona de la misma manera es como pervertida. Ah, o sea, si no tienes cambios de sexo, eres un pervertido, claro. Claro. Sí. Sí, siempre es el Sería lo mismo. lógico, desde un punto de vista evolutivo. Claro, y hay unos que siempre se quedan iguales y esos viven como en la montaña ahí, aislados. Y cuando va uno ahí de la. Uno hacer unas negociaciones, que es no, como nosotros, todo el mundo se pone todo el tiempo muy incómodo porque él parece como si estuviera en celo. Y cuando ellos están así en celo, pierden totalmente el control y no se muestran en público ni nada. Y claro, y este les da, como que les da mucha corte hablar con él y tal. Wow. Qué bonito. Sí, bueno, esa es una de las novelas. El nombre del mundo es Bosque. Muy buena, muy buena. Novela de. Después también está Los Desposeídos. Y también La mano izquierda en la oscuridad. Qué bien, Tati. ¿Y dónde podemos encontrar una edición en castellano de esos libros? Me he equivocado, pero bueno. Que es La mano izquierda de la oscuridad, es la de los. Acá, en Sila.com, pero bueno, que están. Los ha publicado Minotauro. Ah, Así vale. que van a aparecer en muchos lados. Vale, pues yo los buscaré la librería más cerquita de casa. Necesito libros para viajar en el metro. Oh, sí. O podcasts. ¿Libros o podcast? ¿No te gustan lo de los podcasts? Sí, me gustan los de los podcasts. Lo que pasa es que nuestros podcasts van a llegar 2 horas. Van a ser los podcasts más largos del mundo. Eso Pero también es está muy bien, verdad. ¿eh? Pero está muy bien. Que sean largos Hacemos los tampoco hace podcasts del daño. tamaño que nos da la gana. Claro, que nos quiere escuchar, pues un rato, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que también con los programas de RSS se puede hacer muy cómodo Claro. lo de escuchar un podcast. Tenés tu programilla, ya estás suscrito y se van bajando cosas y te avisan y te dice, se ha bajado tal. Claro. Se ha bajado. ¿No te gusta a vos? Me gustan, me gustan. No, no, sí, soy un fan del podcast. Para oír el stream en el player o VLC. No, estaba Colwyn preguntando un programa en línea de comandos desde donde oír el stream. O también esta solución, que es bastante elegante. ¿Cuál? Marcos, un VGET y sacarlo por DSP. ¿Ah? Claro. Y usando el bajo 1, 2, 3, claro. Bueno, Tati, ¿qué más? ¿Qué más? No lo sé. ¿Qué más? No sé. ¿Qué cosas se nos han quedado por ahí en el aire? Tenemos la llamada a estos chicos chilenos, que molaría hacerla, ¿verdad? A ver, voy a intentar otra vez. Intentémoslo ahora, y si no podemos, lo que podríamos hacerla es hacerla un día de estos y después en la publicación del programa introducirla. Después lo editamos en y lo ponemos. En el próximo programa. O en el próximo programa. Que si no ya tenemos dos niveles diferentes de publicación, se va a hacer muy complicado. Ya. Venga, inténtalo. Venga, a ver. Atención, lo intentamos. Uh-huh. ¡Ah! Stopped recording conversation. Oh. Recording conversation. No, no funciona. ¿Sí? Sigue dando el mismo error. Vaya. Nah. No. No quiere, ¿eh? No. No. A ver. Si busco... Voy a tratar de conectarme con otro. Pero no sé si va a funcionar. A ver. Ja. Ay. A ver, perdón que tardo tanto. No te preocupes, Tati. Hola, Caedes. Hola, Caedes. Se ha ido. Acaba de llegar. Tiene que sacarse ahora toda la ropa porque si no se muere. Es la ley de acá, de las ropas acá. Mira, a ver. Y si miro este. Tin, tin, tin. ¿No está la peña? Pues están todos en sus habitaciones. ¿Y vos qué tal? Bien. Estamos streameando, ¿eh? Muy bien. ¡Saludos! Te mandan saludos. Acá. A ver. Es que... A ver. Mm. tendríamos que probarlo a ver si funciona. Pero al no está llamando bien, ¿eh? Con el teléfono ese del 205. Lo que podría hacer es tratar de llamar de nuevo al Patio Maravillas. A ver, si hay suerte. ¿Eh? ¿Parece que va? El otro también llamaba. Y se cortaba cuando atendían. Bueno, si no atienden no se corta. Ah, eso seguro. The person at extension 2000 is unavailable. Hola, ¿qué tal? Hola. Llamamos de Nerdfiles. Queríamos dejar un mensaje para el Apardo. Que nos vemos pronto. Hasta luego. Ahí está. Bueno. Ah, mira, esto era en el patio Maravilla. Y entonces no sé. Que. A ver, voy a buscar a Caedes. Trae a Caedes. Que venga para. Bueno, igual ha llegado con mucho frío. Que ya estuvimos claro. Practicando para que se conecte. Ah, vale. Perfecto. En el stream. Voy a poner una canción. ¿Vale? Una canción de Benegão. De Brasil. Benegão de Brasil. Benegão. Voy a aprovechar y voy a ir a coger algo de comida, que tengo un hambre terrible. Ay, pobrecillo, que no ha comido nada. Claro, de aquí rajando. Pero bueno, pon un temita. Ve. Capítulo, vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis. No momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida, prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua quase total imunidade espiritual, corpo e humor à prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial contra ele, criadores, comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas, de butuca em corte pra outra cena sem anestesia. A liberdade estendida na sua frente, tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Teleapatia. Nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais, sua volta será necessária pra ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Vivo na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição, com um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. língua. Peixes com três olhos caminham saudáveis pela Baía de Guanabara. Naquela fase da vida em que a conjunção tempo e dinheiro é quase como um eclipse, cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poetas, subsídio da mídia para o cultivo de amebas. Inseminação natural de ideias, minha mente é como um quilombo moderno. Lugares pra todos os pensamentos refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra. Ahí va. Ya está la canción. Josianito. Josianito. Pobrecito, que estaba sin comer, que tenía que comer. ¿Has comido? No, ya, bueno, me he triscado algo. Pero bueno, aquí estamos otra vez, al... ¿Qué? ¿Qué? Pues que tengo una cervecita en la mano. Yo también tengo una cervecita en la mano ahora. ¡Qué bien! Ya son las 10, ya podemos. Me tiraba un montón de tiempo que no tomaba nada de cerveza porque como estaba tomando amoxicilina. Amoxicilina. Sí. Y ahora estoy tomando cortisona. Sí. Y cerveza. Y cerveza también, sí. Cortisona con cerveza va guay. Sí, sí. Bueno, ¿cortisona de cerveza? Sí. Es que la cortisona es un poco que me pone como... Vale. Estoy pensando, ¿qué más quería hablar? ¿De qué más? Y no se me ocurre, ¿no? Caeres dice que en un rato más se pone para una entrevista, pero que ahora no, que acaba de llegar y tal. Que está descansando, no, yo lo entiendo. Aunque igual podríamos dejarlo aquí y en la semana que viene entrevistar a Caeres igual con un poco más de tranquilidad. Claro, ¿no? Que ya son las 10:30. Llevamos 2 horas y pico, esto luego quitado con cortes son 2 horas, que ya está bastante bien para un podcast. Claro, ¿no? Hacemos podcast gordos, ¿vale? Vale, pero vamos a poner igual los pedacitos para que la gente se los pueda bajar en pedacitos si le gusta. Claro. Claro, no, puede ir tomando capsulillas porque también hay que entender que 2 horas escuchándonos es un poco, no sé. Claro, y además así en 3 semanas ya nos quedamos sin temas. Claro. Vale. Claro. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles que viene a las 8. Vale, nos vemos el miércoles que viene a las 8, quedamos con toda la gente del chat. Bueno, yo me voy a quedar también por aquí un ratito charlando, pero... Tati, que estoy muy contento, que volvemos al aire. ¡Sí! Ha salido muy bien además. Venga. Esto ha sido el nacimiento de un nuevo... una nueva etapa, una nueva era. Nerdfile vuelve. Claro que sí, claro que sí. Dejad que los Linksys vengan a mí. Dejad que los Chats vengan a mí. Dejad sí. Que los Sips vengan a mí. También. Sí, a ver si la gente se va poniendo... Ya tienen otra razón para instalarse y mirarse algún tutorial de Sip y de Asterisk para colaborar con Nerdfiles. Nos pueden llamar por correo, nos pueden llamar por teléfono, Sip, y dejar su mensaje y lo vamos a pasar por Nerdfiles. Claro, una de las cosas que nos interesa muchísimo es cómo poder hacer una radio en formato abierto. Una radio donde todo el mundo pueda participar y donde no solo en el chat o en el momento de la grabación, sino también como vamos a trabajar con cosas, dejando ya las sesiones grabadas, que todo el mundo pueda en cualquier momento subir o grabar cosas. Si están, imagina que sube a la montaña y se encuentra con alguien que está fabricando un repetidor wireless, no sé, con sobre ovejas, pues, pues nos pueda llamar por teléfono y decir, esto es algo que tengo que contarlo. Imagínate. Claro. Tienen directamente llaman zipnerfiles@gizmoproject.com y nos cuentan, nos cuentan lo que sea. Claro. Y no tienen ningún teléfono rojo de la SGAE a mano y están en una emergencia, se tienen que descargar. Sí. Marcos, creo que no estabas, dice, ¿qué nivel sobre ovejas? Creo que Marcos no estaba cuando hemos hablado de cubrir con wireless toda la pampa soltando de manera aleatoria 5.000 ovejas con antenas. Creo que se había ido a cenar, pero ha vuelto. Bueno, Tati, oye, que volvemos, ¿no? Sí, nos vemos el miércoles que viene y ya hablaremos del FOSDEM, Colwyn, pero no creo que vaya. Lo mismo me iba a ir el fin de una sola noche, pero al final creo que no. Y bueno, un beso para todos y los dejamos con una canción, ¿no? Y para mañana pasado subiremos ya lo que son las entrevistas que hemos hecho hoy cortadas en pedacitos y el stream completo, ¿vale? Claro. En la propia web. Así sí, que sí. Nos vemos. Nos vemos. Beso para todos. Chao. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Night. Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. Shiver for me now. What happened down there? My husband was a hard-working man, till a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body have never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not too.